Lita, la mamá de nuestro compañero Mono. Después está Nelly Gamboa, la mamá de Sandra Gamboa, la compañera también víctima de un femicidio. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Lita, ya de Rosario. Y el primero de enero lo mataron a mi hijo con dos compañeros. Estaban sentados en la canchita esperando a sus compañeras para seguir festejando el año. Cuando se bajaron de una chata de 7 a 10 asesinos y les tiraron a matar, sentado mi hijo alcanzó a disparar y todos tenían entre 8 y 10 tiros. Cuando fuimos al hospital, mi hijo llegó vivo pero falleció al instante, los otros chicos llegaron muertos. Después de ese día, aparte de todo el dolor, la policía que dice que eran soldaditos y que era un ajuste de cuenta, donde nuestro vocero desmintió todo eso porque ellos eran militantes sociales y no tenían ni siquiera antecedentes como para que digan, bueno, los matamos por los antecedentes. Nunca habían estado presos, eran chicos jóvenes que estaban militando en el barrio para sacar a los pibes de la calle. Perdón. Y bueno, y de ahí empezó nuestra lucha. Para pedir justicia, para que todo esto se aclare y mucho apoyo de las organizaciones de acá de Buenos Aires, de todos lados, y que se lo agradezco eternamente por todo el apoyo que nos dan siempre. Y también que todos los primeros nosotros salimos y a pedir justicia. Vamos a tribunales o hacemos jornadas culturales y todo eso. Y causa de estas marchas están los 5 asesinos. Están detenidos y procesados y ahora están en instancia de la Cámara de Instrucciones. También hay policías que están imputados y también están ahí para que se los procese. Están procesados 3 policías. Y la investigación sigue y el barrio sigue porque también hemos sido atacados por uno de los chicos que causó toda esta masacre, que fue el que fue a dispararle al hijo del quemado, el que mató a los pibes, y de ahí se desata esta tragedia. Cuando este chico cae preso por otras cosas, los familiares empezaron a agredirlo a nosotros, tal así que el 24 de marzo, cuando llegamos de una marcha, uno de los hermanos fue y me puso un arma en la cabeza, porque dice que culpa de nosotros, el hermano estaba preso. Y yo me quedé ahí y le dije que si me quería matar, que me mate. Pero mientras yo tenga las piernas y la lengua para hablar, iba a seguir adelante con la lucha. Que yo iba a pedir justicia por los pibes porque ellos no se merecían morir así, como si fueran animales. Yo creo que ninguna persona merece morir así. Y bueno, y ahí fueron todos estos líos y estas agresiones. Así que fuimos a hablar con el ministro a exigirles que esas personas, esas familias se vayan del barrio. Bueno, después de unas luchas y yendo y viniendo de gobernación, se fueron estas familias. Pero los hermanos siguieron viniendo al barrio. Tal es así que ahora el 3 de agosto, por ahí, uno de los hermanos del Negro Villalba me agarró a mi otro hijo de 32 años, le disparó 3 disparos que se alcanzó a tirar debajo del auto, porque si no lo mata también. Y así está. Y está la policía, está a las 24 horas, pero ellos no hacen nada. Y cada vez que se mueve el móvil, cuando le vamos a decir que pasa algo, porque pasan armados, todo, y ellos no se bajan del móvil. Dicen que ellos no se pueden bajar, pero cada vez que ellos se mueven del móvil, nosotros tenemos agresiones de tiro y de insulto y de todas esas cosas. Y bueno, y el barrio sigue así. El barrio sigue con miedo. Y nosotros pidiendo justicia, pidiendo seguridad para que los vecinos que puedan ir a declarar en el juicio, que será a principio del año que viene, vaya a declarar. Pero si no tienen seguridad, no vamos a conseguir testigos. Y eso es lo que estamos pidiendo constantemente ahí en el barrio. No sé qué más contarle. Porque... Thank you. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Nelly Gamboa, mamá de Sandra Gamboa, víctima de un femicidio acá en La Plata. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por invitarme y bueno, por dedicarme su tiempo hoy. Primeramente les quiero agradecer, la verdad que me duele un montón contar detalle por detalle las cosas que uno nos tocó vivir. Bueno, yo soy extranjera, soy peruana y hoy por hoy se llegó a un juicio gracias al apoyo de todas las muchas organizaciones de este país. Y bueno, hoy por hoy estamos en un juicio. Yo sinceramente me siento muy mal y no tengo palabras para agradecerles que me han acompañado, ¿no? Hasta durante todos estos 5 años y 8 meses que se cumplieron ayer. Y les pido que me sigan acompañando y palabras no tengo y no sé qué decirles porque me duele un montón recordar porque hoy por hoy se cuentan cómo pasó de aquel día y yo no podía creer lo que había pasado con Sandra. Tenía la esperanza de que un día vuelva o me llame. Por eso yo seguí acá, pero nunca jamás pensé llegar a esta situación de vivir en vivo las cosas que había pasado en realidad a mi hija. Para una madre ya no hay consuelo. Yo no me siento consolada con todo esto. Jamás me voy a sentir consolada. Haga lo que haga, ya no me va a devolver nada, mi hija. Solamente quiero seguir luchando, pidiendo justicia para que no haya otra Sandra y no pelee como ella peleó sola. Por eso necesitamos unirnos todos, una sola voz, una sola fuerza, que todos los asesinos, toda aquella gente mala que son un monstruo para mí, no deben estar sueltos. Tenemos que estar fuertes de la mano para que no existan más, o por lo menos que haya menos de lo que hay. No tengo palabras. Les agradezco un montón, pero muchas gracias. Gracias. Todas somos Sandra. Todas somos Sandra. Todas somos Sandra. Todas somos Sandra. Todas somos Sandra. Todas somos Sandra. Bueno, vamos a seguir lamentablemente con otro caso más de femicidio acá en La Plata. Está la mamá de Mariana Condorí, Alejandra Pereira, que también nos va a contar del caso de su hija. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Mi hija fue hallada muerta el 14 de marzo pasado en su casa de Villa Elvira antes de lo sucedido ella tenía denunciado muchos maltratos por su pareja tuvo su bebé de 3 meses, estuvo internada en el mes de marzo mientras que ella estaba internada, cuando iba a bañarse a la casa, era golpeada siempre por Maldonado, su pareja. Mientras que tenía a su nena internada, él por celos le prendió fuego la ropa de los nenes, la ropa de ella. El 7 de marzo le dan a mi nieta el alta en el hospital de niños y él la hizo manejar la moto hasta mi casa, que yo vivo en Los Hornos. Todo el transcurso del viaje la trajo a las trompadas. Bueno, ya un mes anterior le había roto a trompadas la carretilla de la boca. Y ese día llegó Mariana a mi casa golpeada, hicimos la denuncia. Y dijo, no, basta, mami, no voy a volver más. Voy a cambiar porque me va a terminar matando. Bueno, se quedó viviendo en casa toda esa semana. Después se anotó al colegio con los hermanos más grandes de ella de noche. Estaba mejor de lo que había pasado ese día 7, que había sido brutalmente golpeada. Y toda esa semana que estuvo en casa, venía a insistirle todos los días, 3, 4 veces por día, 5 veces, la pareja que vuelva, que se iba a matar, que de última se iba a ir él de la casa y la iba a dejar viviendo sola con los nenes en su casa. Y mi hija decía que no iba a volver. Hasta que llegó el domingo y la convenció tanto que mi hija dijo, mami, me voy, él me va a dejar viviendo sola con los nenes, ya no va a venir a golpear más, nada. Y se fue confiada hasta que se fue el domingo de mi casa y el miércoles me llaman de una comisaría que me presente, si era la mamá de Mariana Cóndor, y que me presente urgente. No me supieron decir qué había pasado. Bueno, cuando estoy yendo para la comisaría Ponsati, me llama una vecina amiga de mi hija que vaya para la casa de Mariana, que estaba pasando lo peor ahí. Bueno, ya a la comisaría no fui para nada y seguí rumbo para la casa de mi hija. Cuando llego allá era una pesadilla. Mucha policía, muchas cámaras, no entendía nada. Supuestamente encontraron a mi hija ahorcada. La casa destruida, todo roto. Y el marido está detenido por un robo, no por lo de mi hija. Y bueno, la fiscalía número 6 tomó el caso. El primer mes nos parecía que estaban trabajando muy bien. Confiamos en el fiscal Romero, hasta que después puso una abogada, la doctora Carabelos, y se dio cuenta que el fiscal estaba trabajando mal en la causa. Que a Mariana la mandó a mediaciones, a arreglarse con el marido, donde no lo tenía que hacer en el estado que estaba Mariana. Y que Mariana ya en muchas oportunidades había pedido auxilio y no era... No se puede mandar a mediar una persona cuando... En estos casos. La causa estaba parada hasta el mes pasado, al cumplirse 6 meses de la muerte de Mariana. Y faltan pericias, faltan llamar a muchos testigos a declarar. Y lo único que queremos saber nosotros, ¿qué pasó con Mariana el 14 de marzo? Si él la llevó a que ella haga esto, o si la mató él. Queremos justicia por Mariana Condori. Yo creo que Mariana no se hubiese matado adelante de sus hijos. Desde el primer momento que pasó esto, yo dije, no, Mariana, adelante de los hijos, no se hubiese ahorcado por cómo estaba la casa. Yo no vi adentro de la casa de mi hija cómo estaba, pero el fiscal dice que estaba todo roto, todo destrozado. No había un lugar donde... Eran las 7 de la mañana, supuestamente a esa hora los nenes duermen. Y si estaba todo roto y todo dado vuelta, ¿dónde estaban mis nietos si supuestamente Mariana se ahorcó? Por eso, para mí la mató él. Y pido justicia, porque él está detenido hoy en día por el robo de un celular, no por lo de Mariana Condori. Todos los 14 hacemos una protesta en las puertas de fiscalía, pidiendo que se apuren con las pericias, que llamen los testigos a declarar, que que nosotros queremos saber qué pasó con Mariana el 14 de marzo. Bueno, no tengo más palabras.